ya no quiero llorar. Te he rogado tantas veces, no me vayas a dejar. Y he entendido con el tiempo que eres tú quien va a llorar. El amor te lleva a un pozo y no puedes salir. ¿Dónde crees que si te hundes solo vas a sufrir? Pero me miré al espejo y ahí pude comprender que en esta yo no pierdo, que eres tú quien va a perder. Me vas a extrañar, me vas a extrañar, cuando no encuentres en otra lo que yo te supe dar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, y para el día en que vuelvas ya muy tarde será. Celular. Ya no quiero dar más pena, ya no quiero llorar. Te he rogado tantas veces, no me vayas a dejar. Y he entendido con el tiempo que eres tú quien va a llorar. El amor te lleva a un pozo y no puedes salir. ¿Dónde crees que si te hundes solo vas a sufrir? Pero me miré al espejo y ahí pude comprender que en esta yo no pierdo, que eres tú quien va a perder. Me vas a extrañar, me vas a extrañar, cuando no encuentres en otras lo que yo te supe dar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, y para el día en que vuelvas será.